We'll be right back. honest, honest with you. I'm not playing around no more, more, more, more. En directo a la sesión con Richie Hawtin. Lo que estamos escuchando ahora mismo es la segunda parte de una de las sesiones más esperadas en Clavers FM. Escuchando esa sesión del día 6 de abril del 2007 en el Telefónica Arena Madrid de la Casa de Campo, Clavers Day 07, con los mejores artistas y showcase de todo el mundo. Electrónica en Clavers FM. Richie Hawtin, sesión.